Nunca escribí nada. ¿Cuál era la consigna? Era hacer una... La consigna es, habíamos visto tres notas acerca de un hecho que sucedió en Capital Federal y habíamos analizado cómo se... el mismo hecho se tomaba desde diferentes perspectivas según el objetivo y la implicación que había en el hecho. Una de las notas era de La Garganta Poderosa, hablando del temporal que dejó 13 muertos en Buenos Aires en el 2002. Entonces, lo que no habíamos notado, habíamos sacado en conclusión, es que era una editorial y en la editorial estaba cargada de posicionamiento político, obviamente como es una editorial, pero a su vez de mucho sentimiento. Y con un lenguaje que era propio y llevaba la identificación de ciertos públicos a los que ellos querían llegar. Y la idea era eso, hacer un editorial con temas que ellos habían elegido en esa instancia de la semana pasada. Acá definir temas, formatos, ¿no? Eso es algo bueno. Bueno, suicidas. El sistema nos transforma en suicidas. Si no estamos atentos y si nos descuidamos, nos convertimos en suicidas. El suicidio parece ser la estrategia hoy, o siempre. El lugar soñado está dentro de las primeras atracciones turísticas de la provincia. Tandil está entre las primeras en el índice de suicidios. De suicidios posta, con todas las letras. La gambeta contra esta marea se pone muy fiel, muy culera. Y más allá de estos que muestran la hilacha, el suicidio pareciera ser algo más. Un ropaje, una marea siempre acechando. Esta marea está llena de palabras, que tanto no nos cansamos de escuchar. En este barrio no se puede vivir, a mí me llegan a entrar y les quiebro los dedos. Acá lo que se necesita es mano dura. A esta escuela ni loco lo mando a mi hijo. ¿Qué vas a esperar de estos pibes? Además, con esos padres, podríamos ir buscando y seguramente llenaríamos hojas y hojas. Va, ya está repleto de hojas y hojas y la máquina sigue. Sigue sentenciando sus verdades, que pasan a ser nuestras verdades, que son verdades suicidas. Y transforma, brinda otra línea, como otro modelo de celular, de suicidio. Otra oferta, otro servicio junto al suicidio express, como acto individual de quitarse la vida. Y este otro servicio, suicidia, garpa mucho más. Es lejos mucho más eficiente en términos de ganancias, de insumo producto y sobre todo de marketing. Más allá de todo verso, es muy difícil, por más agencia de publicidad que se trate, de la que se trate, hacer vendible, maquillar el hecho de ser la ciudad más productiva en términos de suicidio. Ahí va. Pero este nuevo viejo servicio, el suicidio es más sutil, camuflado, de larga vida, de largo plazo. Algo así como un irse suicidando. Y así, la escuela del barrio es lo último, la escuela pública es lo último. Los pibes del barrio son lo último, o a lo sumo, los que se portan bien son dignos de lástima. Los que no, a la horca, léase policía, mano dura, baja de edad de imputabilidad. Lo público es lo último, es el baño público, representación figurativa si las hay de esta marea, sellada en nuestro colectivo inconsciente. Lo desagradable, lo ensuciable, lo no defendible. Y así, el baño público como cristal que se posa entre nuestros ojos cuando nos estamos cagando y no damos más y no nos queda otra que tragar saliva y el baño de la escuela, del hospital. Y cuando uno termina de hacer sus necesidades, sale del baño y salimos. Sí, salimos, pero a la pucha, vemos, o mejor dicho, no vemos, que el cristal no se va y seguimos mirando y encarando a lo baño público la vida. Se sabe, el baño público se usa y se tira. Se mea afuera, se tapa el inodoro, se deja la canilla abierta y se inunda y nadie se entera. Como la escuela del barrio, que otra vez este año, ante inclemencias de un sujeto mucho más benévolo que este, la naturaleza, se inunda. Se electrifican las paredes, se derrumba el cielo raso. Y como en el baño público, nadie se entera, aunque se entere. Nadie se ocupa. Total, es la escuela pública, familiar cercano de nuestro traicionero amigo. Otro producto en este servicio de suicidio a largo plazo e inconsciente y sin dolor. Es medio enroscado, pero bueno, es que una idea. Hay que pulir, pero bueno, hay que arrancar. Está bueno, me parece que las dos lo que muestran es que esto, el sentido de la editorial, que es donde uno sienta posición. Y donde no solamente uno sienta posición, sino al modo de la Garganta Poderosa, al revés que otras editoriales muy pulidas en términos periodísticos, pero que en realidad no llevan ese tinte, que es el del sentimiento, ¿no? Y el de la cercanía con lo que estamos diciendo. Que me parece que pasa por ahí la cosa de esto de que todo tiene que ver lo comunicacional con nuestro proyecto político y social y cultural. Y que está en eso, en ese sentir y en ese juego entre lo que se siente y lo que se piensa en lo que uno dice. Todo una artesanía, pero es muy interesante, porque es una creación. Cuando uno, ¿no? La sensación que me provocó a mí, cuando uno lo sintetiza en un escrito, se despoja de uno eso y es algo nuevo que tiene como una vida, ¿no? Sí. Es muy interesante. Y que lo que uno está esperando es que el otro se apropie de eso, aparte. Así que yo lo voy a llevar. Bueno. Que se lo apropie y lo resignifique. Esa es lo de abajo, arriba he empezado a tirar unas cosas. Bueno. Bueno, ¿querés leer el tuyo? Dale, si vas a estar en radio. Igual hace mucho que no escribo, entonces como que me perdí de todo, ¿viste? Me costó sentarme a escribir. Imprudencia en la calle, por ahí tampoco es tan así, tan político. Caminamos por las calles de la ciudad y escuchamos bocinas aceleradas, caños de escape con salida libre. A lo mejor ya son ruidos convertidos en sonidos casi naturales de la ciudad. Un día, como muchos de los que ando caminando con mi hijo, vemos en una esquina, 25 de mayo y 9 de julio, frente al semáforo que nos indica cuándo podemos cruzar, mucho ruido, voces, sirenas, gritos. Como debemos pasar enfrente a ellos, al ir acercándonos, vemos una niña de cabellos ondeados y unos ojos llorosos de unos 11 o 12 años, gritando, sentada en el asiento de adelante del acompañante del auto. Miro a mi hijo y preocupado me pregunta, «Mamá, ¿qué pasó?». Unas señoras que estaban al costado nos explicaron que fue un choque. Al mirar bien, se veían vidrios picados y un paragolpe de plástico negro sobre el asfalto ubicado en el medio del paso. Entre todo esto, llega la ambulancia y la policía. La madre intenta calmar a la niña, que por momentos gritaba. Como madre, una a estas alturas ya sabe la diferencia de un grito de capricho de uno de dolor verdadero. Esos gritos se metían en el corazón de todos los vecinos, que salían a observar lo sucedido. Cómplices, sin poder hacer mucho o nada, nos miramos y nos decíamos, pobre niña, qué dolor, pobre criatura. A la mayoría no les asombró que otro accidente sucediera en la ciudad. Ese mismo día, en horas más tempranas, una señora que circulaba en moto fue arrollada por un automóvil. Ella se encuentra en estado muy grave en terapia intensiva del hospital. Esta vez, lo que más llamaba la atención a los vecinos era que una niña de 12 años fuera la accidentada. ¿Usted sabe que los accidentes de tránsito que crecen cada año en la ciudad de Tandil y que estos se duplican en los meses de verano? Así lo explicó a medios gráficos a principios de este año el director médico del hospital, Dr. Ramón Santamarina, Vito Massina. Ellos solo llevan registro de los accidentes donde los heridos son de gravedad. En ellos también interviene la policía, pero solo el hospital lleva registro. Se calculan en 25 los accidentes mensuales y la suma asciende a 50 accidentes por mes en los meses estivales, aumento que se ve reflejado ante mayor movimiento en las rutas por las vacaciones. La mayoría de los accidentados son jóvenes y circulan en motocicletas. Todos los que son internados en terapia intensiva cuestan al hospital cerca de 10.000 pesos por día. No será la primera ni la última vez que nos toca ser parte de una mala maniobra, de un descuido, de una imprudencia. todos, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, choferes de colectivos y de camiones, etc., cometemos faltas sin medir las consecuencias. Vamos sin el cinturón de seguridad, sin el casco, cruzamos a mitad de cuadra, niños pequeños sentados adelante del auto, distraídos al manejar, como pasa mucho, pegados al celular. Por eso, a la hora de salir a la calle, prestemos atención. La vida de los demás y la nuestra vale. Y vale la pena ser conscientes entre todos que la educación vial nos ayuda a salvar vidas. Porque viste que yo he elegido varios, ¿sabes? Sí. Un punto de básquet, sí. Y tengo un accidente. Y me choqueó, viste, como me he hecho la escuela. Después la persona me quedé así medio como. Y me agarró así como, viste, bueno, sí, bueno, justo buscando después en el diario. No había muchos datos porque yo quería eso. Tenemos un programa entre las 7 y las 9 de la tarde para vos. Vayan planeando. Ese horario anda esa voz. Sí, por ahí ya el único detalle que te voy a decir es. Yo les había dicho el tema de las fuentes. Simplemente la editorial no es tan como una parte tan importante como así en la nota, pero se suele utilizar para legitimar lo que uno está diciendo, porque en la editorial uno va a sentar una posición clara. Más allá de que no lo digas o que vos creas que no hay un posicionamiento político en el tuyo, yo te podría decir que sí. Porque, más allá de que la mayoría de las editoriales al respecto de los accidentes viales tienden a, con un posicionamiento político, por supuesto, a pedirle explicaciones al gobierno, vos lo estás poniendo en el ámbito de todos y en el de la seguridad vial. Entonces, hay un posicionamiento político. Lo que hay que llevarlo es al lugar consciente. O sea, cuando vos no hablas del gobierno y hablas de la comunidad y hablas de la educación vial, estás haciendo foco político en dos responsables. Entonces, es un posicionamiento político. Y ese posicionamiento político vos lo legitimás con alguna que otra fuente. Está bien, pero sí creo que en el momento de editorializar, sobre todo, hay que ponerlo a nivel consciente. O sea, el tuyo tiene un posicionamiento. Por sí, sí, con el sí, como más fuerza. Sí, hay que, ser, hay que empezar a hacerse consciente de lo que uno dice, en lo que dice y en lo que no dice. ¿Sí? Porque ahí, ahí es donde salta el objetivo y donde está el objetivo. Después está, está bueno. Creo que se cumplieron ampliamente las consignas. Bueno, me faltaron todos los demás. ¿Qué? Nadie más lo va a leer, lo que todos mostramos. ¿Los tienes? ¡Claro! ¡Los dueños de casa! ¡Mostramos nuestro dueño de casa! ¡Ey! ¡Oye! ¿Eh? Yo no lo traje. Lo hizo el torta de mi compu, pero no puedo conectarme. Y si no está, no lo va a mandar exponiendo. Zafaste. ¿Rocco? ¿Usted? No, yo bueno, no lo pude. Desde la visión artística. Me lo mandaste y... Lo subimos al grupo. Lo subimos al grupo. Bueno. Sería interesante que lo logren hacer. Porque... Sí, sí, de una. Sí, acá, aparte está bueno, me parece esto. Que lo leamos y tiramos, digamos, crítica para. Pero está bueno, a mí el ejercicio de escribir me parece súper necesario. Y... Yo les dije que, crítica, sí, que podían armar de ahí fácilmente una fundamentación para lo que sigue. ¿Sí? Ustedes ya tienen ahí como ciertas líneas en las cuales pueden visualizar qué es lo que creen o piensan de una temática. De ahí a pasar a planificar un proyecto audiovisual, radiofónico o un evento o lo que sea, es un paso, ¿sí? Porque tenemos como una clarificación de nuestra postura respecto de tal cosa. Y yo ahora me voy a ir al baño, chicos. Bueno, nos vemos el año que viene, por favor, los espero a todos. Vamos. Sí, los chicos tienen los correos de ustedes, después vamos a hacer, por ahí estaría bueno que me manden a mí los correos de todos ellos, así quedamos en contacto. Y si no, estoy pensando, si hacemos un grupo en Facebook, ¿todos tenés Facebook? Sí. Sí. Tratemos de hacer, primero hagamos el grupo, los invitamos y mantenemos un contacto, entre comillas, para mantener abierto el canal, para no ser fría la comunicación. Por ahí. Es decir, no en el sentido que cortemos ahora y empecemos de vuelta, sino por ahí nos charlamos, pero podemos comprometernos para tirar alguna actividad tipo cada, por lo menos cada 15 días durante el verano para que no. la desvinculación no sea completa. Claro, está bien. Puede ser por ahí a partir de esta actividad de escritura y alguna devolución de parte de usted, de la persona más formal, ¿no? Sí, entre nosotros. Que escribimos también, bueno, yo ir repensándolo, claro. Como así, bueno. Pensar tal cosa y volverlo a ver, claro, si o volverlo a releer después de leer alguna otra cosa, tipo garganta. Está bueno, la verdad que el ejercicio de escritura es apasionante. Sí, yo sé mucho. Cuesta porque fíjate ahí con hoy lo que decían de la. Tiene que ver con la participación, con la tendencia hegemónica de no, viste, de quedarse en el molde, de leer, de no tomar la palabra y no tomar la virome, yo qué sé, viste, no. Sobre todo uno se encuentra ahí cuando empieza a escribir porque dice, ah, mirá, estaba esto. Y el poder de la práctica, ¿no? De cuando lo llevas acá a la. Como labura el teatro del oprimido, el teatro popular, el teatro comunitario. Que es a partir de la práctica, del aprendizaje a partir de la práctica. Me parece que en la práctica del sistema de escritura eso se puede, está bueno. Sí. Esto de que cuando lees lo que escribiste decís, bueno, se armó algo que va más allá de lo que tengo acá. Es como una síntesis, la verdad, que materializar algo, ¿no? Estaba difuso en la cabeza. Es como cuando alguien hace, digo yo no, nunca hice una obra de arte, pero calculo que cuando alguien hace una obra de arte, claro. Una pintura, la termina así, y dice, wow, esto salió de lo hice yo, lo logré materializar, ¿no? ¿No? Seguramente no lo tenía en la cabeza como uno lo ve al final, la obra terminada. Sí, por ahí lo que yo aportaría ahí sería que, por ahí no sé cómo lo manejó Sole o qué opina ella, pero también. Yo no fui. Escribir también es planificar, ¿viste? Por ahí, de alguna manera, por ahí también escribir lo que después de ser palabra hablada es también por ahí como planificar para dónde va a ir esa palabra y trazar como un mapita para que sea más como más seguro el cambio de un texto que pueda ser dicho. Porque uno por ahí también. Claro. La palabra oral puede ser como improvisada, pero de repente si la escribís antes. Sí, como, ya tenés una base. Para que te puedan que seguir, para que sea más claro. No, mismo para que vos digas, salgo de acá y llego acá. Voy ahí. Vos cuando lo. Después para por ahí, cuando lo decís, podés jugar, pero ya sabés más o menos. Ah, yo tengo una historia con los locutores. Porque viste que los locutores les hacen hacer un trabajo que es tipo relacionarme el termo con una viga en 36 segundos. Es una práctica que le hacen los locutores que yo la odio porque vos decís cualquier verdura y lo único que tienen es que llenar el aire por 30 segundos. Lo dicen así o un tiempo muy específico y lo tenés que ocupar porque es lo que te falta, que sea hasta la publicidad o hasta el top. Sí. Y los chicos de una locución les hacen hacer eso y yo lo odio porque. Pero es una falta de respeto con la importancia de la palabra. Pierde el sentido, no la palabra. Es que ya, si vos querés, no querés si vos estás usando el aire, sea esto o el otro, porque tenías algo para decir, ¿no? O agrandar una cosa que no diga nada. Claro. Bueno, yo tengo un exceso de adjetivos. No, perdón, de sinónimos. Cuando no me sale la palabra que quiero decir, puedo decir cualquier otro sinónimo. Y a veces. No lo son. No era. Sí, bueno. No te salga un Antonio. Sí, pero viste que la cabeza actúa con las canciones también. Te dieron que no, cuando no te acordás la letra, te dieron que no.